No, no, en carnaval no. Y cuéntenos del carnaval, de lo que armaban como instrumento, ¿qué era? Y bueno, teníamos, hacíamos cosas como lo que son los platillos, lo hacíamos con. Sí, teníamos de diferentes. Había uno que eran como. Eran de acero, tipo, bueno, para los platillos que los platillos que se hacen sonar, los nuestros eran más caseros, eran ¿De qué hechos, los hacían? ¿Con qué los hacían? bueno, con una especie de chapa que había, la cortábamos redondo y al chocar, retumbaba. Y bueno, y teníamos, ya digo, el tamboril. ¿Cómo lo hacían los tamboriles? Y bueno, el más grande que teníamos era ya digo, una barrica, la clásica barriquita de yerba que había, y le poníamos una lonja arriba, ahí, y después la adornábamos toda con papeles y pintura. Vamos a decir, le simulaba bien. Y bueno, y Chiquito. tenía. Y había otros más chiquitos, pero no me acuerdo exacto de qué era, hechos los no, tamborilitos chicos y también teníamos un bombo. Así, cortito, redondo, vamos a decir, como es el bombo, con lonja de un lado y de otro. Pero ahora no me acuerdo de qué materiales. Latas de café no serían. Los tíos de ella también estuvieron con uno de ellos, estuvo con nosotros en el grupo. Las latas de café no serían. No, Que venían en unas latitas. El no, no, café ahora venía en no, latas. pero capaz que me acuerdo. El café venía en latas. Sí, me acuerdo de la lata de café. Pero era Y el algo aceite y que. el dulce de membrillo también venían en las latas rectangulares. Que esas también No, se no me usaban. acuerdo lo que yo tenía. Se Bueno, usaban como y jarros para el agua, vos también se les usaba. escribíamos estupideces, vamos a decir, de lo que pasaba en el barrio. Y ¿Quiénes escribían? bueno, yo ¿El padrino y mi escribía? hermano, y el hermano mayor, Santiago Marita. que Además, bueno. ellos le decían algún adictivo más porque es de algún agregado, algún adelantado de la historia. También se Sí, hacía. algún cuento. Ah, también a veces hacíamos algún cuento que no era verde del todo, pero amagando a eso. ¿Y Y cómo eran los cosas. carnavales acá en Estación Miguel? Eso nos contaba al principio. Relátenos Ah, cómo era. bueno, no, digo, venían payadores, cantores que ocupaban. Ah, el escenario, digo, hacían payadas entre ellos, y ya digo, y algún grupo folclórico, también medio campesino, pero de 3, 4 personas. Digo, así uno tocaba guitarra, otro tenía un acordeón, bueno, vamos a decir que hasta bailaban los que estaban alrededor de. Si te llevara allá frente a la estación, la salida que hay hacia el bar, que es lo que queda también de esa. El Club Juventud. El Club Sí, el Juventud. Club Juventud. Ahí bailaba gente en la calle también. ¿Y No. era el Gusano Loco? Ah, sí. ¿Un niño Bueno, que ese se fue el iba a desfile. buscar El plata? desfile. ¡Qué bueno! No, el desfile sí, hacíamos bichos. Hicimos 2 años, me parece que lo hicimos. Yo creo que un año no estaban ustedes todavía acá. ¿Qué hacían con el sudor? Hacíamos un gusano verde y le poníamos la palma, ¿viste? Le sacaban y así. por arriba. Era toda una lona larga, como de acá a la esquina, o más, más capaz que. Era más largo. Y ahí le poníamos una, ¿viste? Sí, en la cabeza, unos ojos grandotes y dos tentáculos así para arriba. Y recorríamos agachados debajo de eso el, toda la, la calle de allá, de la carretera hasta allá atrás. Desde la ruta hasta pasar el club. Que debe ser como tres cuadras, sí. Sí, ¿y daba la vuelta hacia acá? No, acá abajo un año que hizo el comercio de acá, hizo un tabladito, pero estuvimos, sí, pero no el, cuando se hizo el, vamos a decir, el corso, como se le llamaba, lo hacíamos allá en la punta de arriba, vamos a decir en la calle de allá, que era donde estaban y donde va, daban premios también al ojo. A los mejores. Y había uno que había hecho una ñandú, el de Yoka que queda vivo, va a llamar a aquel, Ubané. ¿Es vecino de acá de estación? ¿El vecino o ya no está más cerca? No, está en Sudrié. Sí, se fue a trabajar. ¿En Pan? Ah, bueno, ahora en Pan, sí, él está allá en Pan. Pero tenía un arte porque caminaba, viste, así, como un ñandú, y era alto así, con un pescuezo largo, y le había puesto plumas y en el pecho, no me acuerdo, el color amarronado, me parece que como es el del ñandú. Pero ese pegó que daba gusto a la gente. ¿No? Pero si hoy se fuera a hacer eso, un año se disfrazaban algunos y los niños, nadie le hace respetar a la antes. Íbamos de punta a punta y nadie era capaz, un niño o un muchacho de estos bandidos, era capaz de irnos a sacar una careta, a tirar de nada. Digo, había un respeto, pero era ya por él. 55. Cuando yo vine acá a Miguel. Sí, dos años antes habíamos. Yo hace 62 que estoy acá. Pero la verdad que. Que convocó. Del cabezudo. Sí, pero de mi cuñado casado con una hermana, que echaba la lengua, y cuando echaba la lengua tenían que echarle plata y una moneda, ¿viste? Y así juntaban monedas. Tragaba las monedas, Juan. Pero ya era Orlando el que andaba con las monedas. No, Juan, el cabezudo era, ¿no? Orlando andaba también en el... No sé si era en el gusano, porque había otro bicho, la tortuga. La tortuga la hice yo, ay, casi me descadero porque te iba al ras del suelo. Yo llevaba todo el armazón y mi botijita de yoca, vamos a decir, pobre, que fallecido ahora. Él dirigía la cabecita. Y todo eso lo hacían después de... En el último. De plantar y de. Ah, sí. De hacer las tareas de la viña. Sí, después de trabajar todo el día, tenían algo igual sí, de seguir con todo eso. Oh, mi hermano el mayor era. Ya tenía como 25, 26 años, pero él era. Le encantaba lo de los carnavales. Fue el que hizo todo el gusano, lo armó con varas de mimbre y le ponía así otras cañas. Era muy hábil para armar cosas. Ah, para hacer sí, no, es siempre. Yo la tortuga no la vi, eso lo hicieron el año antes de nosotros. Sí, el año que vinimos. La La tortuga la hice, ya te digo, con aquel chiquito que era el que manejaba, hacía asomar la cabeza para adelante cuando no la cerraba, y yo era el que llevaba todo el armazón de, ahí caminando agachadito o en cuatro patas, dijera el otro, con las manos y la... No, digo, yo qué sé, no, para nosotros era una diversión bárbara, y la gente, bueno, siempre estaban los que no les gustaba y los que criticaban, pero en la gran mayoría aplaudía. Que bueno, ya uno se sentía reconfortado, pues los premios que nos daban eran 4 o 5 pesos. Había una comisión que era la que hacía el tablado allí frente a la estación, vamos a decir. Y hacía rifas y cosas de esas, pero eran donaciones y eso era muy poco el dinero. Bueno, el dinero de aquella época era poco ya porque no tenía valor. Pero siempre había gente que daba pesos, vamos a decir, pero los demás eran lo que se, moneditas de vintén, pero también lucían a veces. Fuimos una noche a lo de Triunfo de León. Y nos dejó cantar ahí dentro y nos trató bien, nos dio unos pesos. Y me acuerdo que en el cabezudo él era bien pelado y se rascaba la cabeza atrás de la, la gente se reía. Era así, digo, ningún lado nos trataron como nos trató él ese día, digo. Fuimos alguna vez a Míguez también, que había carnaval. ¿A desfilar en Míguez? ¿Eh? ¿A desfilar en Míguez también? Sí, también fue desfile y hicimos una actuación en el tablado. Pero ya digo, faltaba una cantidad de cosas, de coordinación en el canto. Dices, en esa época... No había tampoco, yo qué sé, algo a lo que uno se pudiera asemejar, como hoy en día pones o vas a Montevideo y ves un coro, como se, y bueno, y lo podés mejorar, ¿no? ¿Qué sé? Y la cantidad de gente que se reunía. Ah, sí, porque sí. La calle se llenaba todo, estaba la calle de aquel lado. Después se hacía baile y eso estaba todo lleno de gente. Ah, impresionante. Sí. Y todo venía caminando, porque en esa época alguna sí, o a caballo, algún vecino por allá abajo, pero de allá del Colorado, de mí. Bueno, cuando eso estaba toda la campaña poblada, que era 20 y pico de personas venían por arriba de la vía, para acá. Y tú le podés preguntar a tu padre que se acordara.